No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. El mar me restaura, dice mi amiga Claudia cuando recién regresa de un encuentro con el paradisiaco paisaje que implican unas vacaciones en la playa. En realidad tiene más razón de lo que muchos creemos. El mar tiene un efecto especial en nuestro estado de ánimo, en nuestro bienestar. Y creo que todos lo hemos sentido. Tu cerebro cambia constantemente, incluso cuando duermes o cuando crees que tienes la mente en blanco. A este efecto se le conoce como plasticidad cerebral. Y básicamente es el hecho de que todo lo que experimentas hace que tu cerebro y sistema nervioso cambien en tiempo real. Sí, pero algunas experiencias modifican tu mente de modo más consistente que otras, y es el caso precisamente de la meditación o el hecho de estar frente al mar. Cuando el océano está frente a ti, te halles en un momento de clara inspiración. Ese hecho te genera una relajación casi natural. Te saca del estado alerta en el que constantemente nos encontramos. Su sonido nos tranquiliza, nos libera del estrés cotidiano. Además, se sabe que el magnesio que contiene el agua marina genera un efecto relajante en el organismo que se absorbe por la piel. Estudios científicos demuestran que la brisa del mar, rica en sales, te ayuda a reducir los síntomas del asma. Cuando estás cerca del mar, toses menos. El mar tiene un efecto regulador muy favorable para las vías respiratorias. Su brisa no tiene contaminación y sustancias irritantes. Y frente a cualquier tipo de problema, encontrarás gran mejoría. Seguramente has experimentado la rumiación, el círculo vicioso del pensamiento. Son todos esos pensamientos obsesivos a los que das vuelta en tu cabeza. El mar es capaz de romper ese círculo, ya que representa un lugar sin referencia a tu vida cotidiana, que te lleva lejos y te desengancha de obsesiones. La sal de mar restaura también la barrera natural de tu piel, de tal forma que la mantiene más hidratada por mayor tiempo. Así notarás que está más suave y lisa. El agua marina contiene zinc, potasio, yodo y elementos esenciales que liberan sustancias antibacterianas, mejoran heridas y procesos de cicatrización. El mar puede incluso solucionar afecciones como la psoriasis. El agua del océano es excelente también para la circulación, pues genera una resistencia en tu organismo que actúa sobre tu sistema vascular, es decir, provoca una vasoconstricción cutánea y una vasodilatación central que incrementan el ritmo cardíaco, alivian malestares generados por problemas de circulación como varices o celulitis. ¿Lo imaginabas? Es muy peligroso consumir agua directamente del mar, ya que su alto contenido en sal no la hace apta para el organismo. Sin embargo, hoy se realizan estudios sobre el hecho de beber agua de mar con fines terapéuticos y controlados por un especialista. De acuerdo con el método Quintón, si bebes ciertas dosis de agua de mar, puedes ayudar a regenerar células dañadas de tus órganos, como en el caso de pacientes con insuficiencias renales, a quienes se les recomienda ingerir este líquido para reducir los malestares relacionados. No lo hagas nunca sin supervisión. Como dijo Eurípides, el agua de mar cura todos los males. Literalmente, sí. Mi amiga Claudia tiene razón al decir que el mar te restaura. Estar cerca del mar nos ayuda, sin duda, a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.